¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Láser Más en esta medianoche de sábado a través de Reactor 105. Soy María y los voy a acompañar hasta la una de la madrugada. Así es, hoy he hecho una selección de puras rolitas nuevas o de este mes, porque no sé qué pasa a final de año, pero todo el mundo y todos los productores se ponen locos y empiezan a sacar rolas así como pan caliente. Eso que acaban de escuchar es de alguien que ya conocen, si suelen escuchar este el programa de música electrónica de Reactor 105. Es Fort Romo y esta rola se llama A Thousand Times at Night, o Mil Veces por la Noche. Es un buen productor que ya les he presentado anteriormente. También es DJ y está basado en Berlín. Habíamos escuchado ya Be With You, Man From Another Place, Blue, y pues hace unos días ya soltó esta rolita que es perfecta para empezar y ponernos en mood y ponernos en onda, básicamente. Lo que sigue también es reciente y creo que les va a gustar bastante porque es un artista que yo no conocía. Y pues cuando estoy rascándole en internet me encuentro de estos. Así que él se llama Meija y tiene una colaboración con Eels, que quiere decir anguilas, pero así se llama el proyecto. Y se llama Possum. Y bueno, pues salió el 17 de noviembre, así que pues hace relativamente bien poquito. Y bueno, pues es el proyecto de Jamie Sirota, que antes era el guitarrista principal de un proyecto que se llamaba Echo Smith. Y bueno, pues acaba de sacar su álbum debut que se llama Duya. Y bueno, pues ya regresa más tarde, porque esto fue a principios de año, con este sencillo que se llama Possum. Espero que les guste mucho y pues esta es la segunda rola y segundo estreno a través de Reactor 105 y en Láser. Esto es de Meija con Eels y se llama Possum. Bienvenidos a Láser y que empiece la diversión. I've been playing possum, 'cause I wanna survive. But if you really love something, you've gotta learn to let it die. Wanna stop running, wanna wring myself dry. Gonna pack up and take my whole body to the scene of a crime. Pulling the string, I keep fighting this thing. I keep putting it off, but I'm tired of the same old thing. Oh, 'cause it's always something. I don't wanna burn my bridge entirely. I've gotta let go and see what comes out of the light. For nothing, pulling the bandage off and let it bleed. Best believe that I'm done playing parts, and I'm gonna let myself feel everything. Gonna let it blossom, gonna let it cut deep. Fuck your heart on your sleeve. Gonna really feel something, stop pretending that it's just me. My bridge entirely. Ahí estuvo Possum por parte de Meija, una colaboración con Eels, artistas que no conocía y que poco a poco se van cosechando aquí en Láser. Obviamente, antes de que acabe el año, vamos a tener que hacer un especial de las mejores rolitas que descubrimos este año en Láser. Y creo que hoy vamos a tener a una artista que va a tener que aparecer en esta selección porque se hizo eco por todos lados. A ver si saben quién es. Vientos, vámonos con lo que sigue. Esta también la conocen, es una vieja amiga de Láser, se llama The Blessed Madonna, hizo una colaboración con Joy Anonymous y Daniel Ponder. Esto se llama Carry Me Higher y también sacó otra que se llama Something Doesn't Feel Right. Carry Me Higher quiere decir cárgame más alto o llévame más alto. Y por otro lado tenemos Something Doesn't Feel Right, algo no se siente chido. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente algo no encaja, no saben si es el ambiente, la música, la gente, el lugar, pero algo no termina de encajar. Pues yo les puedo decir, sigan su instinto. Si hubiera seguido yo ese instinto, no me hubieran robado el celular. Así de fácil. Oigan, pues The Blessed Madonna está basada en Londres y bueno, ya les había compartido su colaboración con Jamie Principal, que se llama Fuck What You Heard. La de Jamie se llamaba We Still Believe y Fuck What You Heard era con Dodd Edwards. Pero ahora tenemos esta, a ver qué les parece. Y pues Joy Anonymous, como decía, y Daniel Ponder con The Blessed Madonna. Y esto que viene a continuación, que pues la verdad yo creo que les va a gustar bastante. Vientos. Pues esto se llama Carry Me Higher o Llévame Más Alto a través de Láser en Reactor 105. Carry me higher. The Bless Madonna, que antes se llamaba The Black Madonna, pero pues yo creo que cambió de nombre por obvias razones. Se oía un tanto cuanto extraño. Se juntó con Joy Anonymous y Daniel Ponder y sacaron esto que se llama Carry Me Higher. Espero que les haya gustado y que por lo menos los haya puesto a mover la patita. Donde quiera que se encuentren, si se están transportando de un lugar a otro, si están en una party, si la están armando en casa, si simplemente están acostados con sus audífonos tripeando, pues qué chido que están escuchando Láser. Vamos a escuchar ahora un remix de un clásico. Se trata de un remix que hace 100 Gecs a Where's My Head At The Basement Jacks. Y pues este remix, pues ya dicen, oigan, ni le muevan a Where's Your Head At, porque es un clásico y está perfecto, entonces ni siquiera le muevan. Pero la neta es que si se trata de a 100 Gecs, la neta, pues voy a aceptar este remix. Y ya que lo escuché, es completamente diferente al tema original, lo cual creo que lo hace que valga la pena. Forma parte de XL Recordings, que la neta es una de mis disqueras favoritas y salió en un 12 pulgadas de vinil. Solamente tiene 500 copias, así que si ustedes ponen sus sucias manos sobre de él, pues háganmelo saber. La neta es que yo también quiero poner mis sucias manos en él. Venga, pues vámonos con este remix que hace 100 Gecs a Where's Your Head At The Basement Jacks. Siguen aquí en Láser. Where's your head at? contentos. Ahí estuvo Where's Your Head At, pero en un nuevo remix de este 2023. Como decía, recién salidito del horno. Y nos vamos con la última rola de este bloque. Esta es la artista que seguramente va a estar entre las mejores rolas descubiertas en Láser. Pues es Peggy Go. Que la neta, después de ponerla, pues empezó a sonar en todos lados. No tiene nada que ver con que la haya puesto yo. Simplemente, pues, se le veía potencial. Y la neta es que se demostró que fue así. O sea, la neta es que yo la he escuchado en miles de lugares diferentes. Y ahora, tanto así, que esto la ha llevado a hacer una colaboración con nada más y nada menos que Lenny Kravitz. Así lo están escuchando bien. Peggy Go y Lenny Kravitz. Creo que salen en la portada de este sencillo como agarrados de la mano, pero se ve así como si fuera un montaje. O sea, yo no sé si hayan estado juntos. Ya saben que en estas eras de tecnología y modernidad se mandan la rola, uno canta su parte, otro canta la suya y nunca se conocen. No sé si haya pasado así con Lenny Kravitz y Peggy Go, pero pues la neta es que sí se ve como hechezón en Photoshop. Lo que se oye muy bien en la rola se llama I Believe in Love. Y pues trae como que los mismos sonidos noventerísimos que trae su canción original, Na Na Na. Y este se llama I Believe in Love Again. O sea, creo en amor otra vez. Aquí está Peggy Go con Lenny Kravitz. Música nueva a través de Láser en Reactor 105. Vamos a un corte y regresamos con más. Slowly. Aquí el láser, este es el segundo bloque, programa de música electrónica a través de Reactor 105 en esta medianoche de sábado. Recuerden que pueden comunicarse conmigo a través del Twitter arroba Mariela del Radio, de Instagram arroba Mariela del Radio y Facebook Mariela del Radio con el hashtag láser con una sola S. Eso que acaban de escuchar un poquito más suavecito es de Yaeji, quien ya les he puesto antes, y se llama Easy Breezy, o sea, así como que suave y con brisa, fácil, o sea, así como que, sí, así como un vientecillo sin complicaciones, vamos a decirlo así. Antes de, o sea, a principios de este año, Yaeji ya hizo su debut con su álbum de larga duración, el primero, y ya era hora, se llamó With a Hammer, y dicen por ahí que es uno de los mejores discos de 2023. Yo lo dejo a su criterio, escúchenlo, y pues ahora regresó con esto. Desde Corea para el mundo, eso que acaban de escuchar es Yaeji con Easy Breezy. Y ahora nos vamos con otra colaboración. Tenemos por un lado a Sevdaliza y por otro lado a nuestra queridísima Claire Boucher, mejor conocida como Grimes, desde Canadá. Y esta rola se llama Nothing Lasts Forever, o Nada Dura Para Siempre. Y pues estamos contentos de que Grimes, después de tener dos bebés, si no me equivoco, y haberse juntado y separado de Elon Musk, siga haciendo sus rolas y siga haciendo sus colaboraciones. La neta es que, no sé, si se han metido al algunas páginas, siempre aparecen cosas muy raras, como si fuera una musa galáctica. Pero pues si nos concentramos en su música, todo bien. Vamos a escuchar entonces con Sevdaliza, que es una cantante y productora de Rotterdam, pues es iraní de nacimiento. Vamos con Grimes y Sevdaliza, esto se llama Nothing Lasts Forever, y lo escuchan a través de Lassen en Reactor 105. As it rains through my bones, angels in a raver's heart. Love me then, let me go. Tomorrow I'll open my eyes. I don't wanna waste my youth. I don't wanna waste my youth. Love me then. Ahí estuvo Sevdaliza con Grimes y esto que se llama Nothing Lasts Forever. Siguen escuchando Láser a través de Reactor 105. Y lo que sigue me dio mucho gusto porque hacía un rato que no presentaba nada de Mount Kimby. Y me acuerdo que hace unos 10 años más o menos que empezamos con Láser sonaba mucho Mount Kimby. También a principios de este año, Mount Kimby se juntó con King Krul para hacer Boxing, pero estaba muy rapeado. Este dúo, que es de Dominic Maker y Kai Campos, ahora es un cuarteto, ahora ya tienen a Andrea Valenci, Bean y a Mark Pell, y pues ya regresaron. Tuvimos que esperar algunos meses, pero ya están de vuelta con esto que se llama Dumb Guitar o Guitarra Tonta. Y bueno, pues van a estar tocando por el mundo en 2024, así que esperemos que tengan fechas por aquí en México. Vámonos con esta rolota por parte de Mount Kimby, se llama Dumb Guitar a través de Láser en Reactor 105. Fall asleep at silent, she tore the sheets inside her, fall around and hide her, on the beach in China, find a suit to wear her, take a selfish side her, cry up and I'm just a man. Tied up, took the sheets inside out, threw it. guess I'll never find it out at sea. Chido, pues ahí estuvo Mount Kimby con Dumb Guitar. Siguen escuchando Láser. ¿Cómo van? ¿Cómo va ese? Esas ganas de echar fiesta. Yo siempre tengo la teoría, o bueno, por lo menos a mí me pasa después de hacer Láser, siempre me dan ganas de fiestear. Y eso es bueno, queremos malinfluenzarlos, pero de buena forma. Espero que les guste la idea. Vamos a escuchar ahora algo nacional. A partir de ahora nos vamos con música en español para cerrar el programa. Estamos extremadamente emocionados porque casi sin esperárnosla, resulta que Titán está de vuelta con un nuevo disco. Y la neta es que yo no la veía venir, aunque sí estuvimos poniendo varios sencillos de ellos durante este año, pues no había mucha información. Ya saben que hubo un cambio de integrantes, pero ahora están Yamil Res, que está Emilio Acevedo y está Julián Lede. Qué bueno, sonido Láser, y por ahí está entonces a quien conocemos como Silverio. Pero bueno, la cosa es que está bien chido, ya le di una escuchada así barrida, rápida, y pues pendientes, porque quizá en la semana Enhorabuena va a recibir a Titán. Tal vez, a lo mejor, puede ser. Se llama Nave Nodriza y escuché uno de los sencillos y me gustó. Más bien no es uno de los sencillos, es una de las rolas. Se llama Baby O, una famosa discoteca de Acapulco donde Luis Miguel iba mucho. No sé por qué le habrán puesto Baby O, pero aquí está para ustedes. Siguen escuchando Láser en Reactor 105. Ahí estuvo Baby O de Titán Oscuro. Lo último que habíamos escuchado de Titán fue Dama Fina, que estaba bien oscurote, y esto va por los mismos rubros. Bueno, a continuación vamos a rescatar a algún nombre que hacía un rato no escuchábamos. Valentina Moretti está de vuelta con un sencillo que se llama Sueños. Y bueno, pues está bastante girly, o sea, como femenino, vamos a decirlo así, poperón, pero como anillo al dedo. La neta es que está bien producido y es una rolita de ella solita. Así que vamos a escuchar esto que es Sueños de Valentina Moretti, también de México, y regresamos ya para despedirnos de Láser. Valentina Moretti con esto que se llama Sueños. Es como una metáfora musical, lo estoy viendo en Indie Rocks, que si quieren reseñas y cosas, está bastante chido que se metan a la página de Indie Rocks, van a encontrar pues buenas propuestas, la verdad. Pues ahí navegando entre la dualidad del amor y del odio, y pues sin tratar de apegarse mucho a los géneros, hace una catarsis emocional bastante chida. Vámonos entonces despidiendo, porque desgraciadamente hemos llegado al final de Láser, pero no se preocupen, todavía tenemos un par de Láser, no sé si uno o dos nos quedan de este 2023. Va a estar bastante loco cumplir un año más, dejando que pues decoren sus oídos con esta música que seleccionamos cada sábado a la medianoche. La neta, tengo mucho que agradecerles y ojalá que nos sintonicen el próximo sábado exactamente a las 12, después del himno nacional. No hay mejor manera de hilar esas dos músicas increíbles más que con música electrónica, gente. Gracias, soy María, arroba Mariela del Radio, en donde quieran. Y pues me voy a despedir con un último proyecto, una propuesta que también descubrí hace poquito. Se llama Peces Raros, y no puedo evitar pensar en la rola de Radiohead, Weird Fishes, porque es una traducción exacta, Peces Raros. Van a tener un nuevo disco que saldrá pronto, y ellos son de Argentina, tienen este tema que se llama Óxido. Así que Peces Raros, proyecto argentino, disfrútenlo. Gracias, que no les gane la fiesta. Gracias a Blakey, quien produce este programa, y nosotros nos escuchamos el próximo sábado. Chido, adiós. Nada queda atrás.